Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Principessa di morte, principessa di hielo. Pues qué gusto que nos sintonice de nuevo para entrar en esta aventura del bel canto, de la voz humana, de la ópera. Estamos escuchando una de las famosas arias, Principessa di morte, Principessa di hielo, de La Turandot, esta ópera de Puccini, que es una ópera en tres actos, con música de Giacomo Puccini, libreto de Giuseppe Andami y Renato Simoni. Pero bueno, en realidad no vamos a hablar de La Turandot, vamos a hablar de lo que se respira en el ambiente, la muerte. El Día de Muertos. Y por eso vamos a escuchar los temas de muerte que se viven tanto en la ópera. Por ejemplo, en esta ópera de Turandot es un tema que la lleva a la muerte en todos los tres actos. Esta principesa, esta Turandot, que ordena que habrá pena de muerte a todo el mundo que sepa el nombre del príncipe. Y así es el hilo conductor, la lucha de la muerte y en muchos casos el amor, la muerte y la vida, como en La Tosca, la muerte y los celos, el amor, la Carmen, los suicidios por amor, como en La Madame Butterfly, el amor impedido por la muerte, como en La Traviata. Vamos a escuchar en el programa varias arias famosas en donde se encuentra el amor, se encuentra la muerte, ahora que estamos en los tiempos de Día de Muertos. Así que, quédese con nosotros. También vamos a hablar un poquito de lo que significa para los mexicanos el Día de Muertos. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Las óperas en donde aparece un poco el tema de la muerte, encontramos las marchas, como esta marcha de la Tosca. Pero nos queremos ir un poquito a Oaxaca para hablarles de esta tradición de muertos que tenemos en México. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, pues en México cada pueblo, cada región tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay una tradición que encontramos en cada uno de ellos, es sin lugar a dudas la celebración del Día de Muertos. No dejaré de quererte, y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré. Es en esta celebración del Día de Muertos en la que cada familia se prepara para recibir a las almas de los seres queridos que han abandonado esta vida. Pero hablar del Día de Muertos no es solo hablar del 2 de noviembre, fecha en que la Iglesia Católica ha marcado como el Día de los Fieles Difuntos. Hablar del Día de Muertos en México es hablar del misticismo, de simbología de raíces prehispánicas, de altares, de ofrendas, de historia. Desde los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, pues ya encontramos el sincretismo con lo católico y lo prehispánico en los altares. Ahora que han comenzado las celebraciones de este año, es un buen momento para hablar de todo lo que representa, del origen de la tradición, de lo que poco a poco hemos ido olvidando, la simbología de los altares y las diferentes actividades que enmarcan la tradición más grande de México, aquella en que la muerte toma a la vez un sentido solemne, religioso y festivo. Pues ya en nuestras casas estamos poniendo los altares, las flores de cempasúchil, las fotos de nuestros seres que ya nos han precedido, nuestros seres queridos, las abuelas, las bisabuelas que no conocieron nuestros hijos. También en las escuelas ya están los altares porque nosotros seguimos la tradición del Día de Muertos. Aquí en el Palacio de Gobierno se ponen varios altares en diferentes estilos, el de Jico, el de la zona de los Tuxtlas, y muchos altares diversos con significados distintos, los siete niveles que representan pues todo este simbolismo prehispánico. ¿Hacia dónde van los muertos? Bueno, pues los muertos, según nuestros antepasados prehispánicos, iban al Mictlán. Y vamos a escuchar un poquito de qué se trata este viaje al Mictlán. Tengo el corazón en dos mitades partido, y ahí tengo el corazón. ¿A dónde vamos cuando nuestro caminar en esta tierra se ha terminado? ¿Cuál es el destino que nos espera después de dejar este mundo? Hay cuatro lugares donde los viajeros se aventuran terminado su tiempo en esta tierra: el Mictlán, el Tlalocan, el Tonatiuhcan y por último, el Xicalco. El cómo se llega a estos lugares está en manos de los dioses. Debemos recordar que en este lado del océano no hay infierno o castigo para la vida que uno ha llevado. La justicia está en manos de los gobernantes. Sin embargo, el camino puede ser largo y difícil, como lo descubrirán aquellos que se adentran al Mictlán, el lugar más extenso y complejo al que van los finados, y que veremos a continuación. El Mictlán solo se abre para aquellos que han padecido de una muerte natural, señores o macehuales, varón o mujer, joven o viejo. Ellos deben viajar a las fauces de Tlaltecutli y Tlaldecíhuatl, el señor y señora de la tierra. Durante 4 años y 9 regiones tendrán que viajar antes de encontrar la paz. Tras la breve estadía que es la vida en el Tlaltipac, el mundo formado con el cuerpo caído de Zipactli, los difuntos se enfrentan al viaje definitivo de sus tonali, sus almas, que encontrarán descanso en la tierra de los muertos. Y he aquí, al final, que comienza el viaje al mundo de los caídos, entre pájaros de humo y sueños anochecidos, en búsqueda del señor de los muertos, el de los ojos de estrella, señor de búhos y murciélagos, y la señora del mecate, la que vigila los huesos, a descansar de la vida en el eco eterno del silencio. En el eco eterno del silencio. En el eco eterno. El viaje ha iniciado. El mundo se ha quedado atrás. La primera región que el viajero visita es el Ixcuintlán, donde descubrirá que más valiera haber sido amigo de un perro en vida, de haberle cuidado bien y haberse ganado su confianza, su cariño, y atarle el cuello con cuerda de algodón blanco, pues aquel que no entendió el propósito del perro quedará varado durante el viaje, ni bien haya comenzado su búsqueda del descanso. Pues en aquella región se encuentra el gran río Chiconahuapan. Al llegar, lo primero que nota el viajero es la multitud de perros que esperan a sus antiguos dueños en la orilla opuesta del cauce, todos listos a reconocer a su cuidador en vida. Al momento en que reconocen a aquel que les brindó refugio, mueven la cola de gusto y saltan a las rápidas aguas, prestos a llegar al lado de su amo, pues es bien sabido que es solo a través de ellos que los viajeros pueden cruzar las caudalosas corrientes. Una vez que alcanzan la orilla donde están sus amos esperando, los llevan de regreso, a cuestas, cruzando el río. Aquellos que en vida causaron daño y sufrimiento a perro alguno, se quedan varados en las orillas del río, sin jamás siquiera iniciar su viaje. Sus voces se tornan en viento, y diáfanos sus cuerpos deambulan por siempre en los páramos de Xolotl, señor del ocaso, la estrella matutina, pues estos son sus dominios. Cuando el viajero logra atravesar el río, llega al lugar donde se juntan las montañas, Tepeme Monamictlán, dominio de Tepeyolotl, el señor de las montañas y los ecos, también señor de los jaguares. Ahí el viajero es recibido por el crujir de tierra que hace eco estruendoso en el oscuro valle. Ensordecido y maravillado, se encuentra ante inmensas montañas, chocando una y otra vez, eternamente, y es ahí donde entiende que para poder continuar con el viaje debe pasar con cuidado, sin ser aplastado. Si la suerte le ha sonreído al viajero y no fue aplastado en el cruce, entonces llega a la montaña Ixtepetl, un cerro cubierto de filosas navajas de obsidiana, que lentamente van desgarrando la carne y descubriendo el hueso que se oculta bajo ella. Esa montaña, se dice, está bajo el control de Tlacoluiki, el dios ciego, señor de la obsidiana. Dejadas atrás las montañas de las navajas, llega al gran páramo conocido como Itzehacayan, o el lugar donde los vientos cortan como obsidiana, recinto de Mitlecayotl, el señor del viento del norte. Y esta región se divide en dos. Primero llega el Cehueloyán, o donde siempre cae nieve, donde soplan los vientos de invierno, vientos que arrecian, aullando, fuertes e incontrolables, hasta que se deshacen de toda pertenencia innecesaria del viajero, quitando toda prenda, arma o joya para la travesía. Segundo llega él, Pancuetlacoloyán, o el lugar donde las personas vuelan como trapos. Este es un desierto enorme, donde los vientos son totalmente diferentes de este mundo, y su fuerza es tal que pueden levantar a los viajeros, llevándolos de un lado a otro. A merced de las corrientes, los viajeros luchan constantemente por cruzarlo. Si ceden, si se ven arrastrados, se encontrarán al principio del gran desierto, donde tendrán que iniciar de nuevo su travesía. Y esta lucha debe llevarse sin cansancio, sin ceder, hasta el día en que el viajero pueda dejar atrás el desierto de los vientos. Cuando el viajero ha dejado bien atrás el desierto de los vientos, llega al Temiminaloyan, o el lugar donde disparan flechas. En este lugar, manos invisibles disparan flechas que hieren al viajero. El origen de estas flechas son aquellas que se dispararon durante las batallas en la tierra. Las almas deben evitarlas para poder llegar a la siguiente región. Después de la región de las flechas, entonces los viajeros llegan al Teyoyocualoyan, o lugar donde te comen el corazón. Ahí, las bestias se encuentran agazapadas, escondidas, gruñendo por lo bajo, esperando a su presa. Y por más que el viajero corra, por más que se resista, en algún punto del camino, un jaguar le brincará encima y abriéndole el pecho, le devorará el corazón. Última seña de la vida mortal en los viajeros. Y aunque esto dolor causa, es parte de la travesía de la despedida. El fin de la travesía se acerca y el viajero llega a la Panahuayán, donde se tiene que cruzar el agua. Así es, el camino de los muertos no es menos fácil que el de los vivos, pues de nuevo el viajero encuentra en su camino el río Chiconahuapan, el mismo que los perritos ayudaron a cruzar al inicio. Solo que ahora, sin corazón y liberados por completos de su carga humana, esta vez depende enteramente de ellos cruzar y sortear los peligros. Pues oculta en las negras aguas, donde nace el río La Iguana Gigante Xochitonal, espera devorar aquellas almas que no han dejado por completo la vida y distraídas se vuelven presa fácil. Pasado el río Chiconahuapan y a Xochitonal, los viajeros enfrentan su último desafío, el Chicanahualoyán, el lugar de las nueve aguas. Lugar donde una niebla gris se cierne impidiendo la vista. Donde los viajeros solo escuchan los gritos de aquellos que caen en los ríos ocultos. Ríos que guardan un secreto. La última parte del viaje se realiza dentro de ellos mismos. En los nueve ríos, el viajero recordará su existir, su vida, lo duro del batallar día a día. Verá la travesía de los otros viajeros y cuán difícil es el camino de los muertos y los vivos. Ahí aprenderá a actuar sin dudas, que la importancia de los deseos vanos en vida era ilusoria. El mundo se tornará claro, revelando sus secretos. En la niebla verá a las personas que le rodearon en vida, así como la importancia que tuvieron en la misma. Y en el último río de conciencia, su ser se volverá uno, dentro y fuera de sí mismo, pues solo cuando se está completo se puede llegar al señor del Mictlán. El viaje está completo en el momento en que las nieblas grises se diluyen. En ese instante se llega ante la estancia de los señores del Mictlán, ante la presencia de Mictlantecuhtli, el señor de los muertos, al que también se le conoce como Popocatzin, el señor humeante, y a su lado, compartiendo el dominio del mundo de los finados, se encuentra Mictecacihuatl, señora de los muertos, la que vigila los huesos. El viajero entonces, sin rastro alguno de carne o de humanidad, ofrenda cuantos regalos le quedan. Ofrece su espíritu, su experiencia, su vida en el mundo de los vivos, su viaje en el mundo de los muertos. Entonces, los dioses regentes, en agradecimiento, le devoran. Hay quienes dicen que entonces, los tonali, las almas, se diluyen y desaparecen en la eternidad. Ah, pero los sabios, aquellos que conocen, saben que al ser devorados los tonali, se vuelven uno con la muerte y llegan al lugar del que no se habla, donde el misterio es tal que no hay palabras en idioma alguno para entender la paz eterna del silencio. El viajero ha dejado todo atrás, menos la esencia última de su ser, y se vuelve eterno en las alas de los dioses, más allá de toda palabra. Y esta es la travesía de aquellos que se aventuran al Mictlán, un largo y duro viaje por el que deben pasar aquellos cuyo destino les dicta que este sería su camino en el existir después de la vida. A las otras regiones las visitaremos en días por venir. Pues sí, la festividad del Día de Muertos en México tiene su origen en nuestras culturas prehispánicas y hoy en día sigue siendo la tradición más grande de nuestro país. Para nuestra cultura, durante las festividades del Día de los Muertos, las almas de nuestros difuntos regresan al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos. En su celebración, hacemos una invitación a los muertos a regresar a casa, donde los recibimos en familia, con alegría, con ofrendas que incluyen su comida y bebida favoritas, con flores, veladoras, incienso y copal, con fruta, con pan, con sal para purificar su alma y también con agua, la fuente de la vida. Y aquí, en este programa, a manera de altar, hacemos una ofrenda también a los muertos con esta aria maravillosa de la mamá morta, porque muchos, pues ya tenemos la foto de nuestra madre en el altar. Así que le ofrecemos de Andrea Kenier y en la voz de María Callas esta maravillosa ópera de la ópera Andrea Kenier, con María Callas, La mamá morta, La mamá muerta. Per me, porto Pues existen tantos temas de muerte y de amor como y de juventud, siempre en contraposición con la muerte en la música. Estamos escuchando de fondo un poco el cuarteto de La muerte y la doncella de Schubert. También tiene un aria maravillosa. Pero antes de escucharla, quiero que, pues en este altar que hemos hecho aquí en el programa para nuestros muertos, dedicarles este Ave María de la ópera de Verdi, Otelo. Otelo es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Arrigo Boito, a partir de la obra de Shakespeare. Otelo, el moro de Venecia, que fue la penúltima ópera de Verdi y se estrenó en el teatro La Scala de Milán el 5 de febrero de 1887. Pues sí, este cuarto acto, en donde está la habitación de Desdémona, la mujer de Otelo, que sufre los celos tremendos de Otelo, que lleva al final, la lleva a matar por los celos, a, ya que Yago, un amigo, le ha envenenado de dudas hacia la fidelidad que le guarda su mujer. Ella, en su habitación, con una lámpara iluminada enfrente de una imagen de la Virgen María, canta esta Ave María. Desdémona reza, ya presintiendo su muerte. Vamos a escuchar en la maravillosa voz de Ana Nitrievko, Ave María de la ópera de Otelo, de Giuseppe Verdi, dedicando esta Ave María a todos nuestros muertos. Thank you. Bueno, pero cuando la muerte viene por nosotros, a veces es por un accidente, a veces es por un suicidio, un asesinato por celos. Todos estos casos y muchos más se dan también en la ópera, que se nutre en la literatura. En el caso de la Carmen de Bizet, ese drama, esa música preciosa en donde la muerte se presenta ya en las cartas, con melones y cupones. Famosa aria Melons en Coupons, en francés Mezclemos y Cortemos, que nos habla de estas gitanas que se encuentran en el tercer acto. Los contrabandistas escaparon en la montaña. Frasquita y Mercedes cuestionan a las cartas para saber qué les depara el futuro. ¿Amor? ¿Suerte? Parece que sí. Pero cuando Carmen mezcla y voltea las cartas, espera una respuesta, y su respuesta es amarga: la muerte. Dice: veo un joven enamorado que quiere amarme. Mercedes dice: el mío es rico y muy viejo, pero me trae matrimonio y me heredará. Pero ¿qué sucede con Carmen? A Carmen siempre la muerte. Toujours, toujours la muerte. Thank you. escuchamos este trío maravilloso de La Carmen de Bizet, en donde las primeras, Frasquita y Mercedes, hablan de su suerte, amor, dinero. Pero después Carmen se acerca y va leyendo sus cartas, que son respuestas amargas. Aparece la mort, la muerte, y Carmen lo sabe. Cuando las cartas dicen una cosa, eso permanece, tanto como cuando las quita y comienza de nuevo. Toujours la mort, siempre la muerte. Pues ese es el famoso trío de cartas en donde la Carmen ve su destino con la muerte. Pero si nos vamos a otra ópera famosísima de Verdi, La Traviata, en la escena final de la ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata, pues escuchamos esta aria en donde la Violeta habla sobre el final de su vida. Es la escena final en donde canta este Prendi che è l'immagine, prende questa imagen e che canta il personaje Violeta momentos antes de morir. Vamos a escucharla en la voz de Anna Nitrievko. pues esta maravillosa pieza, esta aria, Prendi questa immagine, que es la escena final de la ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata, constituye la culminación de todo el drama que se ha ido gestando a lo largo de esta obra. Es la escena final. Y pues sí, así en las óperas la muerte lleva a despuntar muchas veces las escenas finales. Ese es el dueto maravilloso que hace Lani Trieco con Rolando Villazón, mexicano, en el 2005, que presentaron una puesta en escena muy ecléctica, maravillosa, de la Traviata de Verdi, en cuando presentan esta ópera en París. Pues ahí es el final, que muere la Violeta y el Alfredo, representado en la voz de Villazón, pues dan el final a esta hermosa puesta en escena. Y queremos terminar el programa con una ¿Dónde van los muertos?, con este Salvo Cristo ha resucitado de Faustos de Charles Godunov. Es el coro que canta Margarita en la última cena, cuando se acercan los ángeles y se la lleva salva. Cristo ha resucitado, ella va al cielo. Bueno, pues que tengan ustedes un buen Día de Muertos, festéjelo como siempre es nuestra tradición.